vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Bueno, y comenzamos este programa de Resumen Latinoamericano. Estamos aquí con María Torrellas y con Valeria Fariña, Julia Motura y Vicente Mariñel Arena en los controles. Todo el equipo. El único que falta es Jorge Levinger, que sigue de viaje. Muy bien. Vamos a empezar hablando de Haití. Un tema que, la verdad, está muy ninguneado, el tema de Haití, a pesar de que está pasando de todo en ese país caribeño. Y yo creo que el ninguneo tiene que ver, como siempre decimos, con los compañeros haitianos con los que nos comunicamos, con el desafío que Haití siempre le hizo al capitalismo y al imperio, y también, obviamente, al colonialismo, cuando en 1804 hizo la primera gran revolución antiesclavista y decretó su independencia, mucho antes que el 1810 de Argentina. Pero siempre Haití ha tenido un escenario de invasiones, por supuesto que las principales, la invasión y prolongada invasión norteamericana, pero también invasión de tropas de las Naciones Unidas y de gente que ha intentado apoderarse de ese territorio, pero a la vez se ha encontrado con la resistencia del pueblo haitiano. Esto es lo que está pasando precisamente ahora. Haití, desde hace prácticamente 3 semanas, el pueblo está en la calle, hay una insurrección en toda línea, con huelgas generales, con neumáticos quemados en las esquinas para hacer barricadas, con muertos por parte de la represión policial que se ceba con el pueblo desarmado, pero también con un pueblo que anuncia que la desobediencia pacífica va a terminar, porque la exigencia de que caiga, que se vaya el presidente Jovenel Moïse, el corrupto Jovenel Moïse, igual que el corrupto Martelly, el anterior presidente, ambos vinculados con todas las pruebas sobre la mesa a quedarse con fondos de lo que generosamente Venezuela donó a través de Petrocaribe, y que fueron a parar a los bolsillos de estos mandatarios y de los secuaces que lo circundan. Bueno, la gente está realmente harta. Y esto lo hemos visto estos días. Hemos visto cómo se pronunciaban todas las organizaciones sociales y políticas en la calle, y también cómo los partidos políticos de izquierda, que es lo que falta en Haití es unidad, esto está claro, pero por lo menos en la calle se logra, los partidos políticos de izquierda se unieron todos para pedir la renuncia de Jovenel Moïse. Este jueves llegó a Haití una delegación de la OEA con la idea de buscar una posibilidad de transición. Y el pueblo la recibió en la calle rechazándola porque sabe que detrás de la OEA viene la componenda con este presidente al que todos quieren ver fuera de su cargo. Sí, este intento de volver a Haití una colonia realmente así a secas en América en pleno siglo XXI ya lo venimos denunciando. Y como vos decís, la insurrección que está pasando en Haití es muy llamativa porque son todos los sectores. Fíjate que esta semana pasada paró la escuela, pararon los docentes, las docentes estaban, no solo paran el país, o sea, no solo Puerto Príncipe, que es la capital, sino las principales ciudades, el movimiento campesino está en las rutas, parando rutas. Tú solo vemos fotos de las calles y videítos de las calles llenas de ladrillos que se interponen, de camiones, un joven que pone su camioneta y para la ruta y dice, bueno, si le pasa algo a mi camioneta, le echo la culpa al Estado. Edificios del Estado, como en la Dirección General de Impuestos, quemados. O sea, parado el país, no en un día de huelga, como es lo normal, sino parado durante días hasta que renuncie Moïse. Y fíjate que Moïse este, que está apoyado obviamente por las oligarquías, por Europa, por el poder del imperialismo, Estados Unidos, obviamente, puesto ahí por ellos, quiso esta semana hacer una marcha. O sea, él quería, como hacen en Venezuela, porque lo que se está diciendo es que es el proceso como Venezuela, ¿no? Que están intentando imitar eso y hacer una contra, una oposición de derecha a esta insurrección. Pero no pudieron hacer la marcha porque tenían miedo, primero, de no tener suficiente gente para hacer una manifestación y tampoco que se les respetara. Entonces iba a acabar en un baño de sangre. O sea que ni siquiera fue posible. Sí, es así, María. El partido de Jovenel Moïse, que es el partido haitiano Tet Kale, convocó a una manifestación, o sea, ya estaba convocada, y la suspendieron por los temores, pero también por la fortaleza que vienen teniendo hasta el momento las otras movilizaciones, que son las movilizaciones populares de protesta que piden precisamente su renuncia. Y uno de los objetivos que tenía esta manifestación convocada por los sectores que apoyan a Jovenel Moïse era pedir un juicio imparcial sobre la administración de los fondos de Petrocaribe, porque es un tema que se está filtrando en muchos de los procesos de los presidentes de derecha en Latinoamérica, esto de poner a Venezuela en la mira. Pero finalmente no pudieron realizar la movilización, y lo que hizo Moisés en Twitter es decir que necesitaban serenidad, paz y unidad. De hecho, él está convocando ahora a un diálogo nacional, pero los sectores, con firmeza y con mucha convicción, le están diciendo que no van a ir al diálogo y que van a seguir con las protestas, porque lo que están exigiendo es la renuncia de él, no un diálogo para sentarse a negociar transiciones, etcétera. O sea que hay una contundencia y una fuerza de los sectores que se están insurreccionando muy fuerte, y que la prensa y que las organizaciones de izquierda deben empezar a visibilizar y difundir, sobre todo desde la comunicación. Sí, hay mucho silencio sobre Haití, llama la atención eso. Pero también hay silencio en los medios, incluso que podemos caracterizar de izquierda. Y esto sí es algo que debemos revisar, porque hay países que tienen siempre tal foco en esos países y se habla todo el tiempo de ellos. Hablamos nosotros y hablan los medios hegemónicos. Bueno, el caso de Venezuela es significativo en ese sentido, pero Colombia también y todo lo que... Pero Haití, con todo lo que está mostrando el pueblo, que además es un ejemplo de insurrección que puede alentar otras insurrecciones en el continente, porque lo que está pasando en Haití se repite en Perú, en Paraguay, en Honduras, en Chile. Bueno, Honduras también se le invisibiliza. Honduras también. Sí. Fíjate, con todo lo que ocurrió días pasados, realmente, salvo los medios alternativos y poco más, no vas a encontrar noticias. En cambio, para difamar, para mostrar cómo fracasa tal tal gobierno, tal esto, ahí están todos los medios hegemónicos de punta, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en que los progresismos, digamos, el capitalismo moderado, ha hecho que muchísimas corrientes de izquierda no estén apoyando un movimiento insurreccional en este momento. Bueno, seguiremos informando desde Resumen, en la web, todos los días, información sobre Haití. Vamos a escuchar al grupo Bachata Haití Creyol, en Ti Potion. ¡Haití! A la cotam cotam, oye de me. A la cota cota, vos ya le me mlivam courage, un casi poté. Será que el cané que te pase, me te tacó, lui fera, muela tuyo. Ya me levé, fue a me maté, yo fue tacó. La poche pas s'arrêter, c'est pas les poches que m'a fait yo, moi là toujours. Oui, m'la toujours, moi dis, m'la toujours, m'a chanté à poésie. Ça m'y levé, fois bien matin, yo parle mal, yo critique moi. En Resumen Latinoamericano, y vamos a saludar el 30 aniversario de Radio La Tribu, una de las radios madres en la cual estamos transmitiendo este programa. 30 años de periodismo alternativo, comunitario, radial, una radio que realmente ha hecho historia ya y que, por supuesto, lo estamos festejando todos los programas que estamos en la tribu, y un saludo para todos los compañeros y compañeras que están al aire con nosotros, y a los operadores y a todos los que hacen la tribu posible. Y ahora vamos a hablar de Guatemala. Sí, vamos a hablar de Guatemala porque recordamos que este domingo se realizaron elecciones generales para presidente, presidenta, diputados, diputadas y los gobiernos municipales. Bueno, ahí les contábamos la semana pasada que participaron 19 candidatos y candidatas presidenciales y que de ellos 3 eran indígenas mayas, pero les hablábamos de que había una compañera, Telma Cabrera, que había aglutinado al movimiento campesino indígena y que ha tenido muy buena elección. O sea, se ha colocado en un cuarto lugar, pero les tenemos que decir que en cuanto empezaron a salir los escrutinios se dieron cuenta de que les habían hecho fraude. Porque fíjense que con reconocido por el Tribunal Electoral 500.000 personas les votaron y no han conseguido ni una alcaldía, ni un diputado, ni ningún cargo electo. Imagínense la calidad de fraude. O sea, había muchos lugares en que habían señalado las papeletas, los candidatos y las candidatas de derecha, que ahora les vamos a nombrar quienes ganaron, llevaban a las personas para votar compradas. Bueno, como en toda la época de las democracias vigiladas de Guatemala, ¿no? Decirles que en estos 2 meses se va a segunda vuelta porque ninguna de las personas que se presentaban tuvo mayoría del 50%, y en esa segunda vuelta quedó elegida Sandra Torres, que es del partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y el otro es Alejandro Gianmattei, del partido Vamos, del Círculo Militar. Bueno, estos partidos, les contamos, que están señalados por actos de corrupción y por financiamiento ilícito. Bueno, pareciera, Carlos, que es una maldición para Guatemala, pero lo que sí pensamos siempre desde Resumen es que estos gobiernos y estos sistemas parlamentarios, vigilados, burgueses, nunca van a dejar que haya una opción popular, campesina, como la del Movimiento de Liberación de los Pueblos que lidera Telma, ¿no? Sí, el MLP se coló en esto realmente con mucha fuerza, o sea, sacó cerca de 500.000 votos. Telma Cabrera hizo una campaña muy interesante porque la hizo desde abajo, sin recursos, hablando con la gente, hablando con las comunidades indígenas. Los propios enemigos del movimiento indígena han tenido que reconocer que la gran sorpresa de esta elección ha sido el Movimiento de Liberación de los Pueblos. Y por otro lado, decir que Sandra Torres, Gianmattei, sí, me llama la atención algunos medios que intentan forzar la mano diciendo ganó una candidata de centro izquierda. Cuando Sandra Torres es una candidata, si podemos decir de centro derecha, indudablemente. Es la esposa de Álvaro Colom, un corrupto expresidente de Guatemala. Se separó de Álvaro Colom para participar la ley guatemalteca no permite que ningún familiar de un presidente o expresidente pueda aspirar al cargo de presidente. Ella se separó de Álvaro Colom para participar en esta elección como candidata. Representa a la élite empresarial de Guatemala, que como todo país poblado por la extrema pobreza y por la desnutrición infantil, es el país, fíjate vos, que es el país que viene el penúltimo país de América Latina en temas de extrema pobreza, solamente arriba de Haití. Y en lo que hace a desnutrición crónica, está por debajo de Haití. O sea, esa representante, Sandra Torres, de los empresarios que hunden el país permanentemente, alguien la califica de centro izquierda. Bueno, está muy equivocado. Y por otro lado, Jean Mattei es la derecha cerril, la derecha clásica, que van a segunda vuelta y seguramente Sandra Torres pierda esa elección porque los partidos, el resto de los 19 partidos, excepto el MLP, van a seguramente votar a Jean Mattei. Sí, fíjate que hay que decir que este país profundamente racista, que tiene el 80%, yo me atrevería a decir el 90%, porque nunca se hacen, obviamente, estos estudios, de población indígena, maya, quiché, garífuna, tiene más de 23 etnias, es profundamente racista, siempre han sido, los presidentes son blancos, son de las oligarquías, han tenido presidentes, por supuesto, militares, hemos hablado de un conflicto de 36 años, conflicto armado, guerra civil, con masacres, con 45.000 desaparecidos, 200.000 personas asesinadas. Los pueblos indígenas nunca han podido, pero ni tener acceso, al revés, son los asesinados, ¿no? Entonces, este país tan racista y tan patriarcal, porque también hemos denunciado desde Resumen los crímenes a las mujeres, quería decirles en qué consistía la denuncia de fraude electoral del MLP. Dice, a nuestra organización política, el MLP, durante la campaña electoral, el Tribunal Electoral no le permitió colocar ninguna valla, ni le permitió acceder a los medios de comunicación contratados por el Tribunal Electoral para la campaña, ni mucho menos nos permitió abrir una cuenta bancaria para utilizar el dinero para la campaña como manda la ley. O sea, más al contrario, por no declarar el MLP los supuestos gastos económicos, ahora existe una amenaza de multa que les quieren poner por $40,000. O sea, es un escarnio. Durante el día de las votaciones se denunciaron la entrega de papeletas previamente marcadas. Este es el partido UNE, el de Sandra, ¿no? Torres. Se hicieron virales en las redes sociales videos de lo que yo les contaba de los traslados de votantes. O sea, que los activistas los llevan a los partidos. Dice, estas anomalías ocasionaron reacciones violentas de votantes en 8 de los 22 departamentos del país. En 2 municipios se suspendieron las elecciones. Se denunciaron apagones eléctricos, por lo menos en zonas de 2 departamentos al momento del escrutinio de votos. Y al momento que se redactaba esto esta semana, en diferentes municipios y ciudades del país continúan los bloqueos de caminos, las protestas en los parques municipales. O sea, es sin duda una reacción masiva y por primera vez, además, que después del conflicto armado en que la URNG, que era la guerrilla, la Unión de Guerrillas de Guatemala, llegaron a esos acuerdos de paz que difícilmente se han cumplido, que casi ninguno se ha podido cumplir, es la primera vez que una cohesión, de un bloque indígena, campesino y se une para una elección y tiene acceso siquiera a llegar a elecciones. Además de eso, de que además que se presenta una mujer, ¿no?, en un ambiente muy racista, patriarcal, ¿no?, de varón blanco, también es importante que ante esta situación que están denunciando el Movimiento por la Liberación de fraude electoral, lo que están haciendo es no reconocer los resultados electorales y ya están protestando en la calle. Eso es un elemento muy importante, es decir, que no solo hacen la presentación de este partido a las elecciones, sino que ante todos los avasallamientos que sufren en la previa a las elecciones y durante las elecciones, declaran que desconocen a estos resultados y están convocando, ya están en la calle, pero además están convocando a la protesta social para exigir que se anulen las elecciones. O sea, creo que esto es un elemento muy importante que muestra la importancia de combinar distintos métodos, distintas formas de lucha. No nos dejan por acá, bueno, nos colamos por allá y por otro lugar también. Digo, la protesta puede ser cardinal a futuro. Sí, recuerda un poco lo que pasó en Honduras cuando también boicotearon las elecciones siempre que, del partido que lideraba Mel Zelaya. Siempre ahora habrá que ver cómo esta elección sirve para que esta fuerza política que nace con importante caudal de votos, 500.000 votos no es poco, un 10% significa eso, y los partidos de izquierda han reunido junto con el MNP un 20%, por lo cual habrá que ver cómo continúa esto y si realmente el MLP puede aparecer en la calle con la fuerza que le han dado estos 500.000 votantes. Vamos a escuchar un poco de música. Sí, vamos a escuchar a la rapera guatemalteca Rebeca Lane en el tema Reina del Caos. One Mic, Sublime Session Studios, Rebeca Lane en la casa. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. Del falo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado porque las leyes del país no se han transformado. ¿A quién conviene el orden que se mantienen? Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo, pero no es suficiente. Aunque intento, no entiendo al resto de la gente. ¿Qué más da? Igual no me entiendo a mí. Vivo en conflicto y no sé a dónde ir. Si no me hace reír, prefiero no seguir. Si no me vibra el corazón, prefiero huir. No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta. Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra. Pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que amo le apunta. Reina y señora del caos que me habita, a veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita, a veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Mi bandera es anarquista. Una posdata a la gente que habla paja. Esto del hip hop no solo es bombo y caja. Si se habla de unión realmente se trabaja. En mi colectivo eso es una ventaja. Pero la competencia no es con ustedes. Hagan memes, tiren mierda, nada nos detiene. Soy mejor que ayer y eso es lo que me mantiene. Sigan poniendo mi nombre en todas sus redes. Sigan poniendo mi nombre en sus redes. Soy mejor que ayer y eso es lo que me mantiene. Hagan memes, tiren mierda, nada nos detiene. Tiene, porque la competencia no es con ustedes. Reina y señora del caos que me habita, a veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita, a veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, seguimos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar de Argentina. Sigue dando sorpresas la campaña electoral, que todavía no ha comenzado, pero que ya hay una cantidad de movimientos y cambios y alianzas y promesas y palos en la rueda a quienes critican. Pero esta semana se conoció finalmente cuánto le costó a el Frente Todos, el Frente Opositor, Fernández, la incorporación de el amigo de la Embajada Norteamericana, Sergio Massa. Solamente les costó que él encabece la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires. En otro momento se decía, no, Massa va a venir a esa alianza si le dan el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires, un ministerio, bueno. No, se conformó con presidir el bloque de diputados de la provincia de Buenos Aires, que no es poco, y también en sus declaraciones decir que él va a ser, sin duda, el presidente en la próxima elección, no en esta, sino en la próxima. Ya está pensando 4 años más. Así son los dirigentes burgueses, así están. Si para algo, si lo único que pueden prever y pensar a futuro es cómo llenar sus bolsillos de dinero, porque obviamente llegar a la presidencia de un país vaciado como este, uno diría, pero ¿a quién le puede interesar? Sin embargo, esta es una vaca que siempre da leche y la presencia de estos personajes muestran claramente esto que decimos siempre: la democracia burguesa no da más, pero siempre de alguna manera logra reflotar y poner sobre la superficie a algunos de estos personajes para que mucha gente se engañe y crean que realmente pueden ser representativos. Por otro lado, hay mucho movimiento también en la alianza oficialista. Pichetto, el que va a acompañar a Macri como vicepresidente, sigue actuando como casi como un presidente. Habla de su cargo vitalicio casi en el Senado, presidiendo el bloque de diputados de un partido que ya no está, por lo menos que él ya no pertenece, que es el bloque del peronismo, del Frente para la Victoria, y ahora de alguna manera marca el camino diciendo de que él va a tomar muy en serio su cargo como vicepresidente y que no va a ser un cuatro de copas, una persona que no va a tener ni voz ni voto. Al contrario, él dice que va a estar de igual a igual con Macri en esta idea de gobernar, si es que ganan las elecciones, los 4 años que nos siguen. Esperemos que no suceda eso, porque con esta alianza realmente, si el país con Macri y Michetti ha llegado a lo que está, con Pichetto, bueno, podemos terminar bajo cero directamente. Pero hay otro tema en la Argentina del cual se habla muy poco, y es qué está pasando con el litio en el norte del país. Sí, en Salta y en Jujuy. Ahora que nosotros lo hemos publicado, se dio a conocer los resultados de un estudio que realizó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la FAN, sobre la explotación del litio en Salta y Jujuy. Es un estudio que hicieron a partir de los proyectos que hay en esa región. El litio es un almacenador muy importante de energía y es un insumo clave para las baterías de los artículos electrónicos y también para los vehículos de propulsión eléctrica. Por lo tanto, deberíamos considerar su cuidado frente, además, a los cambios climáticos que estamos teniendo, porque el litio permite acumular energía a partir de una fuente renovable. El estudio que publicamos en la página web de Resumen explica que el cuadro de la región es muy alarmante y que hay un panorama de riesgo, sobre todo para los ecosistemas, pero también para todas las comunidades que viven en la zona, que se ven muy afectadas por los daños que provoca la explotación del litio. Y los estudiosos e investigadores que realizaron esta investigación de campo, lo que están proponiendo son mecanismos que de alguna manera puedan salvaguardar esa puna argentina y que además se actúe de acorde a la ley, que es la Ley General de Ambiente que existe en este país, porque los gobernadores realmente están burlando no solo a la ley, sino a las comunidades que están en la zona y que están denunciando ya hace buen tiempo la concreción de estos proyectos. De hecho, lo que tiene que hacer un gobernador es pedir pedir la autorización y realizar estudios ambientales y no lo hacen. Ya hay tres comunidades que están rechazando este tipo de proyectos de extracción de litio ahí en Salinas Grande. Y cuando se presentan las empresas y entran con los camiones, lo que hacen estas comunidades es echarlos. Y no son comunidades solas, aisladas, ¿no? Al contrario, están siendo apoyadas, por ejemplo, por Amnistía Internacional, por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, por la Asociación de Abogados de Derechos Indígenas y por la fundación que ahora realizó esta investigación. Es además importante tener en cuenta que Argentina, junto a Bolivia y a Chile, integran el triángulo del Cono Sur del litio, lo cual significa que tienen el 70% de las reservas mundiales de salmueras de este mineral. Es un recurso estratégico y no es en vano que las empresas o que los monopolios transnacionales estén ahora metiéndose en este tipo de regiones. Así que alerta total y a tomar medidas para revertir esto, porque los daños son irreparables, es decir, no se puede volver atrás. Así está la Argentina. Y también esta semana hubo otro hecho que realmente conmovió a Santiago del Estero, María. Sí, tenemos que volver a denunciar otro caso de gatillo fácil, en lo que se llama en Argentina, a que los policías, los gendarmes, asesinan pibes, y ahora en este caso fue una piba, porque mayoritariamente son chicos, son adolescentes. Silvina Maldonado era asesinada esta semana con 17 años de edad en su casa por un policía que le disparó en Santiago del Estero. Ella había habido un anuncio de un robo. Entonces, bueno, la policía se presenta con todas sus armas en el barrio y empiezan a querer entrar en la casa de Silvina. Silvina vive con su mamá, con sus familiares, con dos bebés, dos criaturas pequeñas, y Silvina les pide la orden de entrada, de allanamiento. No tenían tal orden, entonces Silvina dice que no los deja entrar. Bueno, forcejean, le dan un culatazo, le empiezan a pegar, entran a la fuerza. Y entonces Silvina está gritando, o sea, esto nos lo cuenta la hermana de Silvina, porque Silvina lamentablemente murió. Entonces ella empieza a decir, no van a pasar, no van a dañar a mi familia. Entonces un policía en la esquina dispara y la mata. O sea, es que es tan terrible contar esto, que una chica joven de 17 años en su casa, porque ha habido un robo en su barrio, la disparen así, es algo tan inconcebible que, bueno, todas las alarmas han sonado de vuelta. Esta semana había una manifestación en Buenos Aires y donde asistieron de la Correpi, y decirles, bueno, para contarles lo que es esta crueldad en la Argentina con la gente joven, es que ya llevamos 1,000 personas asesinadas en 3 años por el gatillo fácil. Sí, además lo de Santiago del Estero despertó la bronca de todo el barrio y de mucha gente. Se dirigieron a la comisaría para pedirles razones a los policías por la actuación, y fueron reprimidos a balazos también y con balas de goma por el tema de que ellos tienen la razón. Hay 8 policías detenidos, veremos cómo se desenvuelve este tema, pero la justicia ya sabemos quién la maneja, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es la que ampara todo este tipo de crímenes. Y sí, porque consideran que está bien. Vamos a escuchar música. Sí, vamos a escuchar a la banda argentina Sky Belin Song, Oda a la Sin Nombre. Escuché un susurro. sonrisa baila siempre detrás. Bueno, y seguimos en Resumen Latinoamericano y ahora les vamos a presentar la segunda parte de la entrevista que hicimos con la Huaychafe, dirigente mapuche, Moira Millán. Y ella sigue hablándonos de lo que piensa de la actual coyuntura y cómo vive esta coyuntura el pueblo mapuche. Quizás a diferencia de todos los argentinos y argentinas, nosotros tenemos certeza. Certeza de que el modelo extractivista y que la gente indígena no entra en la fórmula de ningún candidato. La certeza de que nada va a cambiar para nosotras. Vemos que, bueno, escuchamos atentamente cuáles son las propuestas de los distintos sectores en oposición al gobierno y, una vez más, la omisión sobre problemáticas que son estructurales para nosotros, como es el derecho al territorio, como es el derecho no solamente a que se regularice la tenencia de las tierras, sino también al control territorial, a que no estén invadidas por las transnacionales extractivistas. Y no vemos que digan los candidatos que eso va a ser modificado. Entonces, la certeza de que, como todo va a continuar igual, nosotras tenemos que construir nuestra propia agenda, nuestra propia fuerza y nuestros propios modos y formas de accionar políticamente, ¿no? Y sí me parece que es un momento complejo porque neutraliza muchos sectores que venían apoyándonos y que venían como alimentándose con una fuerza y una capacidad de articulación y de consenso para arremeter contra el enemigo común que teníamos, que ahora con esta coyuntura los ha, no digo debilitado, pero los ha puesto en un lugar más de observadores y ya no con el compromiso que venían teniendo. Entonces, esa neutralización de esas fuerzas activas nos debilita en la unidad, nos debilita lamentablemente. Ahora, cuando ustedes hablan de nuestra propia agenda, si vos te sentás hoy con un candidato, ¿qué le planteás? ¿Qué agenda le estás planteando? A pesar de que creas que no van a cumplirla, pero ¿cuál es la demanda o la lista de demandas que vos crees que son imprescindibles desde los pueblos originarios, desde lo que vos representás? el reconocimiento de los derechos fundamentales en las naciones indígenas, que va desde el territorio, que es como constitutivo de nuestra identidad y nuestros derechos, el tema ambiental, que nos preocupa muchísimo. Hay un montón de megaproyectos extractivistas. Bueno, en Pillamahuiza, mi comunidad, Pillamahuiza, está en este momento viviendo una situación bien compleja porque están queriendo represar el río, inundar 11.000 hectáreas de tierra, empezaron a hacer trabajo sin la consulta previa informada que corresponde que hagan. En la agenda fundamentalmente de los pueblos indígenas es el territorio y el control territorial. Por otro lado, cuando nosotros desde el Movimiento Mujer Indígena hablamos de la plurinacionalidad de los territorios, nos referimos a que es transversal. Es decir, como pueblos indígenas no tenemos ningún tipo de derecho a la vida en plenitud de nuestra identidad. Ayer, por ejemplo, tenía una reunión con sectores sindicales y le decía: nosotros vamos a trabajar para el próximo año un 1 de mayo plurinacional. Y decimos, hay derechos que son básicos, como por ejemplo las hermanos y hermanas que llega su día sagrado, su día espiritual, como el Huiñochipanto, el Inti Raymi, que estamos próximos a vivirlo, y tienen que andar mintiendo o viendo cómo justificar la inasistencia a sus trabajos o a sus, espacios educativos. Porque en realidad no hay una ley que diga que todos los pueblos indígenas tienen derecho a su espiritualidad. Y después hay una cuestión ahí bien compleja, porque en la libertad de culto siempre se habla de una alianza más eclesiástica que espiritual. No se plantea que hay otras cosmovisiones, otras espiritualidades. Entonces ahí vemos que hay muchos vacíos, incluso en el aspecto laboral de los trabajadores y las trabajadoras indígenas. Ni hablar de la educación, ni hablar de la salud, que nuestra salud está absolutamente reprimida, perseguida, y prácticamente tenemos que operar en la clandestinidad para sanarnos. Es una barbaridad eso. Entonces, la represión es tremenda hacia ese reconocimiento. Y vemos que se ve que afecta intereses fundamentales o intereses estratégicos que financian la política en este país, porque algo tan pequeñito como inocular la necesidad de que el encuentro de la Ciudad de Mujeres se convierta en un encuentro plurinacional ha generado fragmentación, división interna entre ellas. Digo ellas porque nosotros nunca fuimos parte del encuentro. Entonces no se puede dividir lo que no ha sido... Pero van al encuentro. Nosotros vamos a ir al encuentro. No sabemos si vamos a continuar, vamos a ver qué es lo que pasa en este encuentro, pero donde esto de asistir a lugares donde no somos bienvenidas no tiene sentido. Digamos, tienen que caer en situaciones incluso hasta de maltrato y de violencia para referirse a quienes pregonamos la plurinacionalidad del encuentro. Yo creo que no tiene mucho sentido en un espacio así. Vamos a ir este año, vamos a plantear el taller de Mujeres por la Libre Determinación de los Pueblos y vamos a ver si el otro año continuamos o se crea un espacio alternativo. Ahora, ¿vos crees que eso pasa por un problema de racismo en las propias mujeres o porque hay un... En la izquierda hay una incomprensión de lo que son los pueblos originarios, digo, una incomprensión histórica? Sí, bueno, sí hay una incomprensión histórica absoluta. Creo que no solamente, y por supuesto hay también un sesgo de racismo, o sea, hay esa idea de tutelar permanentemente a los pueblos originarios y fundamentalmente a las mujeres indígenas. O sea, nosotras estamos vistas en el imaginario social como la sirvientita. Entonces tiene que venir la patrona blanca a decirnos cuál es el camino a seguir. O sea, imposible pensar en su lógica que las sirvientitas podemos organizarnos y emanciparnos. No, tiene que haber alguien tutelándonos. Y esa subestimación, eso es parte del racismo. Eso por un lado. Y por el otro, creo que hay otros intereses que responden más bien a la orga de estructuras partidarias que son patriarcales, que son absolutamente patriarcales y que deciden cómo se debe también tejer y desenvolver el proceso político adentro del movimiento de mujeres. Y de pronto las mujeres indígenas traemos a ese espacio en agenda algo nuevo que ni siquiera está socialmente planteado, digamos, en el resto del país, que tiene que ver con esta mirada de la plurinacionalidad, es decir, cómo empezamos a amplificar derechos que van en desmedro de ciertas estructuras enquistadas históricamente en este país y que no están siendo interpeladas. Digo, voy a dar un ejemplo. Los únicos que hemos salido a desalambrar latifundios hemos sido el pueblo mapuche y los pueblos indígenas. Nosotros fuimos y atentamos contra la propiedad privada, concretamente, digamos. El resto son puro discurso, pero no están dispuestos a perder privilegios. Entonces, yo creo que van tensionando en este momento ese debate, porque temen que lo recoja el movimiento de mujeres y se convierta en un movimiento imparable en el país, que refunde el país, porque, Carlos, para poder plantear la plenitud, los derechos de los pueblos indígenas, las repúblicas quedan obsoletas. Hay que plantear un modo de organización completamente diferente. Entonces estamos ante un proceso absolutamente revolucionario. Y eso da temor incluso a una izquierda que se alimenta de la nostalgia del pasado y fundamentalmente de los procesos que se desarrollaron en Europa, y pensar en una izquierda que tenga que reconstruirse a partir de Indoamérica, yo creo que les genera pánico. Vos sabés que hay sectores, incluso de izquierda, que plantean de que todo el tema mapuche balcaniza a la Argentina, puede balcanizarla, puede fragmentarla, que hay influencia de Londres en todo esto. Frente a esto, ¿qué respuesta tenés vos? Hay una ignorancia total, Nunca se va a poder generar la balcanización de la Patagonia como se habla, porque son realidades completamente distintas. Yo he estudiado mucho lo que fue el proceso de los Balcanes y las diferentes luchas independentistas allá en Europa del Este, y realmente no hay puntos en común. No hay identificación. Muy diferente a lo que pasa con el pueblo palestino, con el que sí nos identificamos. Entonces, creo que lo que está pasando acá es no solamente ignorancia, sino que hay prejuicio. Y deberían ellos arrimarse a conversar, generar la izquierda. Digo la izquierda porque lo digo hasta cariñosamente, Carlos, porque con la derecha hay que combatirla. O sea, con la derecha no tenemos nada que hablar, nada, no hay diálogo posible. Representan el antagonismo absoluto de nuestro pensamiento. Pero con una izquierda que plantea una relación más equitativa socialmente, tiene que incorporar estas voces de los sectores más oprimidos, que somos los pueblos indígenas. Y me parece, o al revés, la izquierda debería incorporarse a este movimiento que empiezan a hacer también, ¿no? Y la verdad es que no se han generado espacios de diálogo con la izquierda. Hay compañeros de izquierda y compañeras de izquierda muy abiertos, que están queriendo aprender, que están tratando de empaparse de todo esto, que están queriendo amplificar su mente, y por supuesto con ellos estamos caminando, pero las estructuras en general, los partidos de manera dirigencial o orgánica, no se han pronunciado y no han generado espacios de diálogo verdadero, en reciprocidad, en horizontalidad, digamos, ¿no? Vienen cuando hay algún tipo de situación de visibilidad mediática para expresar solidaridad, pero sin entender mayormente qué estamos haciendo. Bueno, y vamos a escuchar ahora a Silvina Ocampo. Ella va a recitarnos una poesía mapuche que se llama Mujeres de Maíz, y este trabajo pertenece a un disco que recomendamos, que se llama Patagonia, Canto y Poesía, donde hay muchos más artistas del tema mapuche. Las mujeres de maíz paren la noche como estrellas en las que uno nace para mirar. Se ve el túnel como una mora escondidas del mundo. El blanco, el cielo, hizo azul una herida que venía de magia a enredarse con el viento. Él, a veces, trae la lluvia que vuelve para el mundo, como ellas lo piden. Las mujeres de maíz ofrendan la vida en las pestañas, en el silencio, ofrendan el amor del mundo al viajero, trashumante que vengo de allí a mirar o morir por las manos. Tal vez se entienda que uno a veces anda con el amor en la mano, como si llevase una luna a trepar la montaña. Las mujeres de maíz suelen volar los caminos que llevan hacia allí. Peregrino aferrado a la imagen, vuelvo a mirarme en el azul, en el mundo de todos los siglos que me vieron desde el frío entender la piel. Ellas hablan en las noches y tejen con hebras azules el dulzor que encontraron en el camino. vuelven a enamorarse de la tierra por el mundo, por el deseo, por el agua, por el antojo de pájaro que hablaba adentro, en el único rincón que vive la caricia. Las mujeres de maíz ven el amor detrás de los dientes, donde las hilachas de la poesía se asemejan a la vida hecha de cerezas y de tardes. Ovillan el sueño y te dejan la certeza del amor. Al desmadejar el mundo paren los rojos que viven en el surco y siembran el vuelo que venía en el silencio. Ven los agujeros que tiene el viento como bocas que lamen para saciar el vacío que vuelve en los inviernos a nombrarlas para el futuro. Las mujeres de maíz temen de los espejos la herida irremediable de haber nacido para cantarle al barro. Las mujeres de maíz tienen las ventanas pariendo para adentro. Ven en la tierra a la paridora del pan, ven que el mundo viene de ellas por el agua, aunque enfurecida llega para la sed, para el bosque. Allá en la ventana vuelve el maíz a ser el sueño, camina toda la distancia para que el niño sepa la vida en la memoria, en el pájaro que vino para despertar. La tierra será su refugio, pues las mujeres de maíz entrarán cantando al amanecer, irán tejiendo el frío, la lucha enraizará, más manos llegan a gritar la memoria. La palabra en el surco, en el oído de la imagen que se hace a fuerza de hilar, siembra. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, seguimos en Resumen Latinoamericano y, como siempre, nos vamos hacia Venezuela. Allí, como veníamos anunciando en otros programas, la banda que encabeza Juan Guaidó, el que se autoproclamó en algún momento presidente de Venezuela, pobre Venezuela si Guaidó fuera el presidente realmente, ahora está hackeada por todos lados. O sea, no solamente el gobierno venezolano que encabeza el presidente legítimo Nicolás Maduro carga sobre él diciendo de que es un corrupto y un ladrón directamente, sino que hasta el propio servil del imperialismo Luis Almagro, secretario de la OEA, también se ha sumado a denunciarlo a Juan Guaidó por haberse quedado con dinerillos en alta cantidad de los venezolanos que están en Cúcuta, los que desertaron, muchos de ellos, en aquellos episodios de la entrada de la llamada ayuda humanitaria que terminó en un fiasco total. Y Jorge Rodríguez, el vicepresidente de Comunicación y Cultura de Turismo de Venezuela, denunció ante la prensa nacional e internacional una serie de robos de dinero y de bienes que vienen ejecutando no solo Guaidó, sino además los dirigentes de Voluntad Popular. Han robado a venezolanos y a la Comisión de Delitos en Colombia y con el propósito nada más y nada menos que de financiar actos de desestabilización en Venezuela. Es una denuncia que el gobierno ya había realizado el 23 de marzo pasado y que la prensa internacional había hecho omisión. Ahora salió a la luz un gigantesco entramado de corrupción y Jorge Rodríguez explicó el modus operandi de estas bandas de la derecha de la oposición venezolana. Explicaron que le roban a organismos y a empresas venezolanas que se encuentran en el extranjero y que cuando hacen esta serie de robos cuentan con la complicidad nada más y nada menos que de los gobiernos de Argentina, de los gobiernos de Colombia y de los gobiernos, por supuesto, también de Estados Unidos. Otra de las cosas que hacen estos amigos delincuentes es crear ONG falsas, y cuando consiguen depósitos que le pertenecen en realidad a Venezuela, que son para comprar alimentos, para medicinas o para intervenciones quirúrgicas, lo que hacen es transferirlos a cuentas personales. Y lo que sucedió con la filial de PDVSA, la Citgo, en Estados Unidos, es que le fueron transferidos los intereses de 800 millones de dólares, le fueron transferidos a cuentas personales, por los cuales ahora Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, está iniciando una investigación a los miembros de la junta de Citgo, que es una junta que fue autoproclamada por el autoproclamado Guaidó, que a su vez autoproclamó a Carlos Becciu como embajador de Venezuela en Estados Unidos. O sea, tuvo una situación de irregularidad, de ilegalidad absoluta, en la cual estos señores, por supuesto, que no lo hacen gratuitamente, sino que están recibiendo sumas multimillonarias que tienen que ver con el ingreso desde Cúcuta a Venezuela, el ingreso militar que intentaron hacer desde comienzos de este año. Y hay responsables, hay nombres, hay pruebas, el gobierno los dio en esta rueda de prensa y ya se están tomando medidas al respecto. Además de que todo esta red de corrupción se suma a todo un complejo entramado de sicariato y de terrorismo que se está realizando, como venimos denunciando en todos los programas de radio, en la web, que están generando una serie de asesinatos selectivos en Venezuela y en la frontera. Sí, lo de esta banda realmente es bochornoso, ¿verdad? Realmente, porque toda esta guita que se robaron, todo este dinero que le robaron a su propia gente, porque se lo robaron a los guarimberos que se fueron a Cúcuta, en la frontera con Venezuela, para tratar de hostigar al gobierno de Nicolás Maduro. Se lo han gastado, más los intereses de Citgo, se lo han gastado en fiestas, en gastos personales, en viajes, en borracheras, en todo tipo de extravagancia, como una banda de delincuentes comunes que un día tocan un montón de dinero y dicen, bueno, cuanto más rápido nos lo gastemos, mejor. Hay que recordar que Guaidó incluso hizo sesiones de modelo en México, de modelo, presentándose con distintos trajes, distintas ropas, modelando para una revista frívola de México. Es impresentable. Solamente el odio de clase a la Revolución Bolivariana hizo que este ladrón de caminos haya sido reconocido por tantos presidentes en el mundo. O sea, si empezamos a contar ahora cuántos presidentes de países de Europa, de Latinoamérica, todos de derecha, reconocieron al autoproclamado Guaidó, se deben estar cortando los testículos cada uno de estos personajes, porque ahora, ¿qué van a decir cuando empiece la a recorrer todo el camino inverso de todo esto, la desautoproclamación? Porque evidentemente no tienen cómo justificar esto. Y de hecho, esto le viene maravillosamente a la Revolución Bolivariana, porque con esto la oposición queda muy, muy, muy golpeada. Algunos partidos siguen en la mesa de negociaciones en Noruega tratando de ver si pueden arrimar un bochín sobre lo que está pasando a nivel de la convocatoria de elecciones. Pero está claro que por lo menos en lo que hace a la oposición interna, Venezuela puede respirar tranquila. La oposición externa seguirá, pero golpeada también, porque estos tipos estafaron también a Mike Pompeo, a Marco Rubio, a Trump. Los convencieron de que ellos iban a hacer un levantamiento generalizado, que la gente iba a salir a la calle y que Maduro estaba al caer. Bueno, cayeron ellos, Maduro sigue en pie y la revolución tendrá que ver ahora cómo soluciona los otros problemas, el problema económico, el problema de profundizar. Nos vamos a Brasil, porque allí también hay algunas cosas que hay que destacar. Por un lado, Lula salió con los botines de punta pegándole fuerte a Bolsonaro y planteando de que el autoatentado que sufrió Bolsonaro en su momento, que lo acuchillaron, una manifestación, fue una farsa. Fue una farsa para victimizarse y de alguna manera sumar más apoyo a la elección que finalmente le dio el triunfo. Esto por un lado. Y por otro lado, tampoco le están yendo bien las cosas a Bolsonaro en el Parlamento, porque se frenó la ley famosa de la portación de armas indiscriminada, que cualquier empresario, cualquier diputado, cualquier presidente de un club podía tener acceso a armamento. Bueno, esto se frenó porque se vieron venir, incluso con el asesoramiento de las Fuerzas Armadas, se vieron venir la locura, ¿verdad? La locura que ya es Estados Unidos en ese sentido, que cualquiera que tiene un arma después la usa, obviamente, para ejecutar a quien cree que es su enemigo más probable. Y también está el eco de la gran manifestación y huelga general que hubo estos días para frenar la ley jubilatoria. Va a tratarse la ley jubilatoria, pero en el Parlamento ya hay voces que antes la apoyaban, que están planteando de que no quieren que esta ley salga adelante, porque ven que hay mucha repulsa, incluso en partidos que no son de izquierda. Algunos partidos de centro-derecha se han manifestado con la idea de reformar la ley, porque así como está puede generar muchos males al Brasil. Y por otra parte, el Supremo Tribunal Federal resolvió criminalizar la homofobia y la equiparó al delito de racismo. El racismo en Brasil es pasible de 1 a 3 años de prisión o con multas. Y ahora le va a tocar al Congreso formular una ley específica. Un Congreso que tiene una mayoría conservadora y que tiene la influencia de las iglesias pentecostales, que no ven con buenos ojos a esta ley, porque la criminalización de la homofobia lo que podría hacer es restringir la libertad de culto, pese a que en realidad el Tribunal Supremo explicitó que esa criminalización de la homotransfobia no va a restringir la libertad de culto. Es importante esta aprobación desde el Supremo Tribunal Federal porque Brasil cuenta con unas cifras alarmantes de muertos que han sido asesinados o suicidados precisamente por homotransfobia. En el 2017 hubo 387 asesinatos y 58 suicidios, lo cual significa que cada 19 horas en Brasil muere una persona LGBT. Sin hablar de las mujeres negras, ¿no? Como pasó con Marielle Franco, que también suman, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poco de música, hay que levantar un poco el ánimo. Vamos a escuchar a la trovadora venezolana Amaranta, que queremos tanto. La rama del chaguaramó. Rama del chaguaramo, ay, se ha caído, ay, se ha caído. Y ahora yo hago una cesta de gran tejido, con gran tejido, amor. ¿Qué guardarás ahí? ¿Qué guardarás ahí? Una huella profunda de paso firme y ancestral. Dime qué harás con ella, dime qué harás con ella. Recordar al que la sigue, que hubo y que el pasado aún vive. La rama del chaguaramo, ay, se ha caído, ay, se ha caído. Y ahora yo hago una cesta de gran tejido, con gran tejido, amor. ¿Qué guardarás ahí? ¿Qué guardarás ahí? Semilla de fruto ardiente, potente viento sideral. ¿Y de dónde vendrá? ¿Y de dónde vendrá? la chacana, ver la huipa, la flamea. La rama del chaguaramo, ahí se ha caído, ahí se ha caído. Y ahora yo hago una cesta de gran tejido, con gran tejido, amor. ¿Qué guardarás ahí? ¿Qué guardarás ahí? Semilla de fruto ardiente, agüita y tierra pavona. ¿Y qué saldrá de ahí? ¿Qué saldrá de ahí? Habrá tiempo suficiente pa' enraizar fuerte, amor. Fruto guerrero valiente pa' liberar victorias conscientes. La rama del chaguaramo, ahí se ha caído, ahí se ha caído. Bueno, estamos en Resumen Latinoamericano en contacto con nuestra compañera y colaboradora Patricia Barba desde México. Quiero primero preguntarte un poco que hablemos de la política migratoria del gobierno de AMLO, porque también nos inquieta el tema del envío de Guardia Nacional hacia la frontera sur. Mira, primero vamos a poner bien en contexto cómo está la situación, ¿no? Hay que recordar que desde el año 2014, Enrique Peña Nieto decidió militarizar la frontera sur. Aquí la diferencia radica en la forma como el comandante supremo, que es el presidente de la República, hace uso de el ejército de las Fuerzas Armadas, ¿sí? En principio, la frontera ya estaba militarizada, nada más que los soldados tenían una, digamos, instrucciones distintas de cómo someterse a los designios de el Comando Sur y del gobierno norteamericano, de la manera supina como Peña Nieto y Calderón se sometieron a los designios, porque todo se llevaba. Tú sabes que la política en las democracias, entre comillas, latinoamericanas, se lleva a cabo desde las embajadas, ¿no? No es nada nuevo. El asunto es que antes de que Trump dijera que iba a imponer un arancel que iba a incrementarse desde el 5% hasta el 25%, eso lo anunció el 30 de mayo, si mal no recuerdo, ya había un acuerdo de enviar a la Guardia Nacional esta forma distinta de la utilización del ejército del gobierno de López Obrador, de mandar 6,000 efectivos. Eso fue en marzo, ¿sí? En marzo ya Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, había acordado con esta señora Nielsen que efectivamente se iba a mandar la Guardia a la frontera. Aquí es muy importante lo que voy a decir y cuál es mi apreciación. Sí, mira, hay instrucciones del gobierno de proteger a la gente que cruza la frontera, de no reprimirla, de no maltratarla. Esas son las instrucciones muy precisas y muy claras. Te menciono algo. La Guardia Nacional acaba de detener a unos polleros. Eran cuatro trailers enormes que transportaban a cientos de migrantes en condiciones verdaderamente brutales, sin ventilación, hacinados en trailers, Carlos. Iban niños ahí. Las instrucciones que tiene la Guardia Nacional es tratarlos con un enorme cuidado, con enorme respeto, remitirlos a centros de atención que hay a lo largo de la frontera. Y sí, por supuesto que sigue habiendo violaciones de sus derechos, porque, Carlos, de veras, me parece que es un poco irreal pensar que una acumulación que por decenas se fue fomentando en cuanto a ese maltrato consuetudinario por parte de los agentes migratorios, de los hermanos migrantes, se puede eliminar en 6 meses. No es así, Carlos. Aquí lo que hay que resaltar es cuáles son las instrucciones, cuál es la política migratoria que se va a aplicar. Se tiene, repito, la Guardia Nacional tiene la instrucción muy clara. de proteger la dignidad de los migrantes. ¿Pero cómo se controla eso desde el Palacio de Gobierno? Porque puede haber voluntad política de parte de López Obrador para eso, pero ¿cómo después en la práctica podés controlarlo? Porque esto está pasando no solamente en México, también en Venezuela, con todo lo que significa la Revolución Bolivariana, hay veces que hay excesos en el trato, también en, por parte de los militares, con respecto a algún tipo de migración y todo esto. Entonces, esto, ¿cómo ven ustedes que se pueda controlar eso? Mira, eventualmente, y no soy ilusa, créeme, creo que tú me conoces, yo no soy una persona ilusa, ni fanática, ni por el estilo, pero me parece que paulatinamente se va a ir controlando. Mira, una característica que tiene López Obrador es un hombre muy duro. Es un hombre gentil cuando habla con la gente, ¿sí? Es gentil, es amable. Pero en su círculo cerrado, si tú no cumples una orden que dio, es verdaderamente, es duro, es un hombre muy rígido. Y dicen que es increíblemente estricto. Evidentemente que controlar todo lo que ocurre en la frontera no es fácil, Carlos. Estás lidiando con seres humanos. Estás lidiando con, es una transición de un ejército al que se le ordenaba reprimir a costa de lo que sea. Me detienes a los migrantes a costa de lo que sea. Aquí no es así. Ahora vamos a mencionar otro asunto. Aquí el gobierno mexicano va a destinar 5,000 millones de dólares para proyectos de desarrollo en Centroamérica que vayan paulatinamente reduciendo la necesidad de los migrantes de huir de sus lugares de origen. Y se acordó con el gobierno norteamericano, esta comisión que acaba de estar en Washington, con los ampones, digamos, colaboradores de Trump, no les puedo llamar de otra manera, pero sí se llegó al acuerdo de que Estados Unidos también va a invertir en proyectos productivos en Centroamérica con 10.600 millones de dólares, ¿sí? Entonces, hay aspectos que muchos personajes no mencionan. Incluso gente de izquierda tiende a satanizar todo el acuerdo. Evidentemente, si a mí me preguntas, Carlos, quisiera que en el mundo no existiera Donald Trump, ¿quién no quisiera que existiera en el mundo Donald Trump? ¿Y quién no quisiera que el mundo no tuviera el cáncer del imperialismo norteamericano? Porque no nada más Trump, también fue Obama y antes de Obama. O sea, ha sido una constante, ¿no? Pero vamos a ser muy realistas. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. No es un mundo ideal, Carlos. No sé si no, sin duda, si, sin duda. Eso está claro. Conmigo, es muy difícil. Tú lo acabas de decir y yo lo confirmo. ¿Existe la voluntad política? Sí. Que continúan ocurriendo violaciones brutales y cuando uno las presencia hierves de rabia y de coraje y momentáneamente dices, ¿pero qué pasa con el gobierno? Pasa que es, mira Carlos, dejaron este país literalmente hecho pedazos, totalmente postrado a la voluntad del gobierno gringo. Y que de ahí tú hayas, en primer lugar, no aceptado el término tercer país seguro, porque ahí hay una confusión, ¿eh? México no aceptó ser un tercer país seguro. Eso hay que aclararlo muy bien. El hecho de que vaya a tratar a los migrantes con humanidad, el gobierno de Trump va a seguir regresándolos, Carlos. Seguro, seguro. Contame un poquito, ¿y Chiapas cómo lo ves? Este tema, estas denuncias de militarización también allí. Creo que en un tema como es la unidad nacional, el progreso, el beneficio, el bienestar, la asignación de todos los recursos precisamente para sacar adelante, para el apoyo a comunidades que han estado tan desplazadas, tan totalmente olvidadas, no tendría que generar crítica, tendría que generar, pues, un caminar juntos, ¿no? Hay una crítica enorme hacia el gobernador de Chiapas, ¿eh? Sí. Es gobernador de Chiapas no es ninguna blanca paloma, es un corrupto. Sí. Es un corrupto. Y te voy a decir algo, Carlos. Yo sí he sido muy crítica de decisiones que ha tomado Morena, ¿eh? Y sigo siendo muy crítica de decisiones que ha tomado Morena. Entonces, en Morena se ha colado todo tipo de sanguijuelas y de saltimbanques y de ampones, ¿ves? Entonces, aquí yo te podría decir que hay un problema tremendo en ambos lados. Hay un problema por parte del gobernador de Chiapas, que sí es un corrupto y que tiene que entender, mira, López Obrador le ha mandado mensajes que lees entre líneas, ¿sí? Y como diciendo, entérate que no vamos a seguir tolerando más corruptelas tuyas, ¿sí? Bueno, eso es positivo. Eso es positivo, que por lo menos le pare un poco la mano cuando es un tipo que... A él o a cualquiera que sea un corrupto, ¿no? Porque si no se repite todo lo anterior, y esto supongo que López Obrador no tiene ningún interés de que eso pase. Pero yo no soy crítico con López Obrador, ¿eh? Yo no soy crítico. Lo que pasa es que hay cosas que supongo que se le escapan de la mano o que todavía hay resabios del viejo México, que del México anterior, que entran por la ventana o por la puerta, ¿no? Se nos va el tiempo. Te mando un abrazo grande, Patricia. Igual. Bueno, y ahora vamos a escuchar a José de Molina, el trovador de los caminos de México que cantaba en las plazas en México. Y le dedica este corrido a Lucio Cabañas, ese luchador docente que hizo una guerrilla para liberar al pueblo mexicano. Voy a cantar un corrido que se oiga en el mundo entero, para que sepa la gente lo que pasa allá en Guerrero. Y hay campesinos armados defendiendo la montaña, comandados por un hombre de nombre Lucio Cabañas. No son ni desesperados ni les falta la razón, que han decidido hacer la revolución. Pero las llenas del centro, llenas de pan y dinero, mandaron a sus chacales atrás de los guerrilleros. Asesinar a Cabañas y a todos sus milicianos. Los soldaditos están dispuestos a aniquilarlos. La verdad es que andan buscando, rogando a Dios no encontrarlos. Llevan tanques y cañones, de matar tienen permiso. Pero a esa gente le falta lo que le falta al carrizo. Cuidado, Tigre Cabaña, te andan rastreando los perros. Pero cuando un perro pudo con un asustaron, Zapata saludas desde el cielo tu porfía. Caramillo te bendice al mirar tu valentía. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Nosotros estamos bien, siempre contentas de poder entrar en sus hogares, llevándole información del mundo indígena. Siempre trabajando desde nuestro espacio, hacemos todo lo posible por difundir la información que a ustedes les puede interesar. Y en este caso estamos satisfechos en cierta forma porque hay una noticia positiva en torno al asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, porque después de soportar tanta impunidad, de movilizarse y de reclamar una seria investigación sobre la muerte de Rafita, como le decían, después de escuchar a la ministra de Seguridad diciendo que fue un enfrentamiento cuando en realidad se trató de casi un fusilamiento, se produjo un trascendente fallo de la Cámara Federal de Fisque Menuco, o General Roca, que dictaminó la prisión preventiva del prefecto Pintos y el cambio de carátula en la causa por el crimen. Presentada una apelación por el abogado defensor del prefecto Pintos, la misma Cámara la rechazó. De esta forma, la justicia, en este caso, pone freno a la defensa corporativa del Ministerio de Seguridad de la Nación y ratifica que no hubo enfrentamientos en Villa Mascardi. Rubén Marigo es presidente de la APDH Bariloche, organismo patrocinante de los padres de Rafael, y se refiere a esta medida judicial. También escuchamos a Graciela Salvo y Alejandro Nahuel, padres de Rafael, quienes expresan, por supuesto, su deseo de justicia por el asesinato de su hijo. Agradecemos muy especialmente a Oscar Moreno y a Gualquintún TV por este material aportado. Escuchamos en primer término a Marigo, quien explica cuál es la situación jurídica del albatros Pinto y destaca la importancia de rechazar el argumento del Ministerio de Seguridad. Lo importante de las últimas horas es que la Cámara de Casación, que es el juzgado superior en el fuero penal por sobre la Cámara Federal, rechazó el recurso efectuado de casación por la defensa de Pino y, por lo tanto, confirmó que la figura que solicitó el APDH y los padres era correcta. O sea, que hay un homicidio agravado en el caso de Rafael Nahuel y queda firme la prisión preventiva de Pino. Ahora estamos esperando que el expediente llegue a Bariloche y pediremos como corresponde, veremos qué resuelve el doctor Moldes, la detención efectiva de Pino mientras dure el proceso, dado su calidad de miembro de la Fuerza de Seguridad y que puede evadirse claramente por el cambio de carátula, ¿no es cierto? Lo importante del fallo de la Cámara es que no solamente deja de lado la teoría del enfrentamiento, sino lo importante es que dice que esto es una consecuencia de una línea política seguida por el Ministerio de Seguridad de la ministra Bullrich, y que esta es una consecuencia. Y otra cuestión importante que dice este fallo es que quienes condujeron el procedimiento excedieron lo que había ordenado el juez, dado que no, ellos tenían que custodiar el lugar. No solamente custodiaron, sino que entraron y persiguieron a los compañeros mapuches hasta fuera del territorio. Eso está aprobado en el expediente en la Cámara. Y no solamente dice esta cuestión de que responsabiliza al Poder Ejecutivo con una grave injerencia que nosotros veníamos denunciando en el Poder Judicial, sino que dice que el resto de los prefectos se les ha dictado falta de mérito, lo que no significa que no vayan a ser procesados y se investigue, como solicitó también la querella, la participación de ellos. Para eso era necesario que se siguiera con la investigación, lo que había rechazado el doctor Moldes. Esta cuestión, que fue apelada por la querella, por nosotros, o sea, por la PDH y los padres, justamente se va a hacer lugar. O sea que ahora podremos aportar prueba para ver cuál fue la responsabilidad, no solo de Pino, que igualmente seguiremos acusándolo por otro agravamiento más en la causa, sino también cuál fue la colaboración de los demás prefectos, e incluso de quienes ordenaron el procedimiento, que era solamente de mantener la custodia del lugar y no penetrar, y mucho menos tirar 400 balas como hicieron, ¿no? el fallo dice que se debe descartar la pericia hecha por Gendarmería, que trataba de echar tierra sobre la pericia hecha sin objeciones en el primer momento y que demostró cómo había sido la muerte de Rafael, que no la tiene en cuenta porque es hecha por Gendarmería, que depende de la ministra Burris, que había dado las instrucciones para seguir adelante esta causa en la manera que se veía haciendo. Así que me parece que es un fallo importante. Te soy sincero, no me esperaba un avance tan importante en esta causa, pese a que habíamos luchado por esto junto a otras agrupaciones, ¿no? Pero desde el punto de vista político-legal, y con los padres veníamos discutiendo y queríamos esto, y esto se logró, es un triunfo de ellos, ¿eh? Y que lo vamos a acompañar, como te digo, hasta el último momento. ¿Se tiene en algún momento avanzar desde la PDH, digamos, el testimonio de los mapuches que estuvieron el último momento con Rafael? Me refiero a Lautaro González y a Fausto Jones Walla, que, bueno, ¿se podrá incluir el testimonio de ellos para tener más claridad acerca del hecho? Desde el punto de vista legal, hablándolo con nuestros abogados, está claro dos cosas acá. Que en principio no hay delito de usurpación, como dijo la Cámara, lo cual me parece que varía la situación de ellos. Indica igual que nosotros que no tiene sentido que se investigara el caso de los chicos con el asesinato de Walla. Para mí fue hecho para que ellos no pudieran declarar como testigos, cosa que nosotros queremos, y me parece que la situación de ellos, de mantenerse esta situación legal como está hasta ahora, ha mejorado mucho, porque ya, para mí, no habría delito de usurpación y no habría resistencia a la autoridad cuando realmente se acaba de decir que acá hubo un asesinato, o sea que no hubo un ataque ni ningún enfrentamiento, así que a mí me parece que la situación de los dos chicos habría que analizarlo bien con sus abogados, cambia sustancialmente. Y obviamente nos interesa su declaración porque estuvieron presentes en el momento del asesinato. Ahora le toca el turno a la madre y el padre de Rafael, quienes piden que Pintos esté preso realmente. Expresan su dolor y la necesidad de que se haga justicia. De verdad lo deberían meter preso de por vida, porque a nosotros nos lo van a devolver la vida de Rafita, y nosotros seguimos todo el tiempo con el mismo dolor de la familia, toda la familia con un dolor muy grande de no tener a Rafita. Sé que tenemos que luchar mucho todavía, pero lo que sí que quiero que se haga justicia, que ellos no tenían ni un derecho a venir y quitarle la vida así a Rafa, y menos de esa manera, dándole un tiro por la espalda. Lo tienen que pagar y le tendrían que dar perpetua, porque a mi hijo ellos no tuvieron ningún, no se dieron a retroceder y fueron y lo mataron a sangre fría, lo mataron. Finalmente, el padre puntualiza la responsabilidad de Parques Nacionales, porque dice que el problema por la tierra fue comenzado por esa institución, o sea, a Parques Nacionales. La vida, Rafita le quitaba la vida por la tierra de parque, era, ¿no? Y a mí me gustaría hablar con el jefe, no sé cómo, qué será, el tenente de parque, que hable con la familia, que hable conmigo, que sea, y que ponga la cara, porque vino todo por el problema por la tierra y parque se lava la mano, porque puso la denuncia todo el juzgado federal, y se lo rió la cara, igual el cargado, creo que era, dijo que le iba a citar, que iba a hablar con la familia, a ver si encontraba alguna solución. Se lo rió la cara y estaría bueno, si está escuchando, que me escuche y que si lo puede llamar, que lo llame y sentarle y que le dé una solución, una explicación. Porque el parque también tiene que ver, porque se lava la mano ahora, porque vino todo por la tierra del parque. Según dice que es su tierra. ¿Eso para qué quiere tierra? Para hacer cabaña y hacer cabagata. Y eso sería para entregárselo a los ricos, si no hace plata a ellos. Bueno. bueno, esperamos que todo esto siga adelante, que no haya más trabas burocráticas y que realmente se haga justicia por el asesinato de Rafael Nahuel, por este joven que defendía sus orígenes, que defendía su territorio ancestral y que fue asesinado por la espalda. Así que deseamos de todo corazón que esto llegue a buen término. De esta manera nos vamos despidiendo, escuchando antes una canción interpretada por Huechequeche Ñitrabum, La tierra no se vende. De esta manera nos despedimos, hasta la próxima semana. ¿Quién les habla? Angélica Mendoza y nuestro compañero Pablo Badano en la operación. Conojel, quien ya junto a Chiliguch Chigüe, quien ya quinta chelea a Ucusca Ucusuleo, tocanarla Arechi. Mujeres, resistencias y luchas. Bueno, ahora en Mujeres y Resistencias vamos a hablar con una compañera, con una mujer que se llama Elena Moncada, que es argentina y que sufrió Es la situación que denunciamos tanto desde el resumen, que es una situación de prostitución. Ella misma sufrió en su cuerpo el dolor de muchos años, de una nosotros no lo llamamos desde resumen, hacemos campaña para decir que eso no es un trabajo, que es donde se somete a los cuerpos de las mujeres a una falta absoluta de dignidad y se los convierte en mercancía. Entonces, vamos a saludar a Elena, agradecerle que estás con nosotras. Elena, un gusto, hola, ¿qué tal? Hola, buen día para toda la audiencia. Yo quería resaltar, como no tenemos mucho tiempo, en tu libro. Yo estuve viendo tus presentaciones y me parece que en tu libro, que se llama Yo elijo contar mi historia, y que además va acompañado de una compañera actriz feminista que hizo una obra sobre tu historia, me parece que es rescatable sobre todo por esta historia de resiliencia, ¿no? De convertir tu historia, que es tan dramática y que cuentas, pero la conviertes en lucha. Y vas con tu libro, con tu presentación, a contarle al mundo que no podemos defender de ninguna manera la situación de prostitución para nuestras mujeres, para nuestras niñas. Cuéntanos, así, con el tiempo de radio, ¿cómo se te ocurre hacer este libro? Bueno, siempre había como mucho dolor desde la infancia y de la no elección. Entonces uno, cuando empieza a tomar conciencia y distancia de toda la violencia que ha atravesado, había que ponerlo en algún lugar que ya no doliera. Y en mi caso fue sanador ponerlo en el libro, contar la historia, hacer una catarsis gigante donde también ayuda a que otras se piensen, ¿no?, como sujetas de derecho. La idea del libro es una herramienta para trabajar, para hacer prevención, que es lo que nos hace falta, porque llegamos tarde a todo lo que tiene que ver con la prevención. Y hablar claramente de la prostitución como no trabajo, por supuesto, porque no es solamente decir soy abolicionista, es imaginarnos a nuestras hijas, a nuestras nietas, lejos de las esquinas, que es lo que por ahí el reglamentarismo fuerte está pisando ahora, con un discurso barato que cuando uno le dice a una compañera que se llama trabajadora sexual, entre comillas, dice, no, pero yo estoy orgullosa de esto, ¿y la pararías a tu hija? No, a mi hija no. Bueno, entonces, hablemos claramente, ¿no? Es un poco de eso lo que trata mis charlas con el libro. Vengo de 25 de mayo a La Pampa, fue la verdad que muy lindo, y el unipersonal duró 3 años, lamentablemente fue muy poco, pero bueno, también era un tiempo que nos debíamos con Mariel como para también que no fuera tan violento lo que veníamos atravesando, así que... Pero bueno, ahora está con la peli, que todavía, la verdad, le contaba a la compañera, todavía no la vi. La quiero ver con Mariel, la queremos ver juntas, porque bueno, es un documental bastante interesante que también ayuda a concientizar, porque el tema es que todo lo que la gente nos dice, pobrecita, bueno, ¿por qué no limpian casa? Porque no, yo digo, ¿por qué no estudiamos? ¿Por qué nos dejan elegir? ¿Por qué los demás hablan por nosotras? Todo eso, ¿no? Sí, mira, Elena, yo en una de tus presentaciones que vi, que está grabada en YouTube, todo el mundo puede verla, hablaste de unas cifras estremecedoras, que a mí es lo que más me duele, sobre las niñas, ¿no? Cómo las niñas en Santa Fe, donde tú vives, ya están abocadas a la prostitución, niñas desde los 8 años. ¿Cómo revertir esa situación, Elena? Sí, porque el tema es, siempre digo, es que no se usa la palabra prostitución, no la nombran, y lo que no nombramos no existe. Entonces, yo creo fielmente, ante todo mi recorrido, las recorridas nocturnas que tenemos con otras compañeras aquí en la organización, tiene que ver con que se vienen por nuestras niñas y no estamos haciendo nada, porque estamos... Por ejemplo, la ESI, Salud Sexual y Reproductiva, no está implementada en todos los colegios. Tenemos que encontrar gente que que tenga ganas de instalar el tema. Es muy difícil. Pero además se nos va de las manos por esto de no hacer prevención. La prevención es fundamental para prevenir todo esto. No, sí, y es lo que no se está haciendo. Claro, eso te iba a decir, teniendo en cuenta que no se implementa la ESI y que no deja de ser, la lucha es, viste, una a una. Esto que vos decís de las recorridas nocturnas, no sé si querés profundizar un poco de qué se trata, porque es muy importante el laburo que se está haciendo en contra de las mujeres que están explotadas sexualmente, ¿no? Porque también vale resaltar eso, es una explotación sexual. Y si querés detallar yo digo un poco... Siempre, sí. Yo siempre digo que las compañeras que están en la esquina, para mí siguen siendo mis compañeras, a pesar de que yo tengo la suerte de no pararme más en la esquina. Las compañeras que sufren el frío, el hambre, la pobreza, y bueno, todo lo que esto implica. Y hoy, anoche hizo 2 grados bajo cero aquí en Santa Fe. Entonces, cuando yo pregunto en las recorridas nocturnas, ¿qué mujer, qué compañera trans, qué mujer trans quiere estar con esos fríos? En la esquina, no es un trabajo. Nosotras hacemos recorridas nocturnas, lamentablemente nos duele en el alma decir que la única política pública que tenemos es un forro, antes era como más correcto decir un precio, no, es un forro donde el Estado nos sigue dejando en la clandestinidad, donde las pibas a los 8 años están habilitadas en el norte santafesino para ser prostituidas, donde aquí en Santa Fe hay niñas de 12 años en adelante en el mundo de la prostitución y el Estado no las ve, parecieran que forman parte del paisaje, y después además tenés que discutir o pelear para decir esto no puede seguir funcionando de esta manera. Tiene que haber políticas públicas concretas, integrales, donde las compañeras puedan elegir no estar cagándose de frío, como digo yo, por las noches, ¿no? Claro, y Elena, ¿tú no crees que deben ser unas políticas de trabajo y de formarse para trabajar, formarse, estudiar para llegar a trabajo? Pero además que elijan, porque yo hay una cosa que siempre rescato de esto, que es uno de mis enojos, que todo el mundo habla, bueno, sí, pueden cuidar niños, pueden, no. ¿Por qué no pueden estudiar? ¿Por qué no pueden ser docentes? ¿Por qué no pueden ser asistente social? ¿Por qué no pueden ser médicas? ¿Por qué no podemos ser otra cosa más que limpiar o lo que el Estado tenga, no sé, máquinas de coser, secadores de pelo y nada más? Acá igual cuando dicen no, nos tienen que reeducar o nos quieren capacitar. A mí no quiero que a nosotras nos capacite nadie. Nosotras estamos para capacitar al que no logra entender que la esquina no es un lugar para ninguna persona. Nosotras estamos para capacitar al otro para que no me diga, me puse aceite de avión en mi cuerpo como lo hacen muchas compañeras trans y están todas amputadas y mueren su edad de mortalidad hasta los 35 años. Todo esto que nos enoja porque la gente desde un lugar de privilegio dice, sí, pero en 20 minutos en lo que yo no gano en 15 días. Y sí, horrible. Esos 20 minutos son muy dolorosos. Mira, te quiero, para cerrar, porque nos queda poco tiempo, un minutito. Sí. Una de las cosas que más me llamó la atención de tu charla es que tú quieres también dirigirte a los varones. Dentro de la batalla me cultural... Me encanta hablarle a ellos, claro, sí. De la batalla cultural que estamos librando, tanto vos como aquí, desde Resumen, esta batalla de valores... Es importante cambiar la conducta de los varones. Cuéntanos en un minuto eso. Amo hablarle a los varones, porque yo soy feminista, pero no extremista, y me parece que tenemos que desandar el patriarcado que nos marcaron desde antaños y hablarle a los varones, los jóvenes de ahora que tengan otra impronta y los que ya atravesaron todo esto, concienticen a sus hijos y a sus nietos que no deben consumir el cuerpo de mujeres, porque son violaciones sistemáticas en los cuerpos prostituidos. Así que me parece sumamente importante que los varones tomen conciencia. Digo esto y cierro, si les parece. ¿Quiénes consumieron mi cuerpo? 18 años en la esquina, abuelo, tío, primo, hermano, hijo, amigo, vecino. ¿Sí? Entonces, son nuestros varones.